trajo su propio mate porque no confiaba en mí. Pablo Riquero, viaje. Viaje en la noche terminal, ciento de veces partir igual. Montar en hora la espera, la voz inquieta se muestra antojadiza recordar. Precisa en ella una canción, distraerse, resurgir, salto y bardo de armonía. El tiempo que vos me pidas, los ríos y los secretos, cruzados o separados son ilusión. Viajé en la noche, amanecí con otro rumbo a la alegría. Pasar ciudades y casas, otro destino, mismo cielo, desordenada libertad. Mejor salir al extranjero o ser paisano en capital, pueblo chico y aspirante. La suerte del inmigrante, los ecos de tanto invierno, vencidos o atardecidos son ilusión. Crecí, vestí, reí, canté, toré, final. Subí, dudé, confié, me puse a proyectar. Creí, salté, bailé, pensé en llegar. Temí de tu abrazo quebrando en retazos. El tiempo es escaso y es soledad. El tiempo es escaso y es también felicidad. También felicidad. Viaje en la noche terminal, ciento de veces partir igual. Montar en hora la espera, la voz inquieta se muestra antojadiza al recordar. Precisa en ella una canción, distraerse, resurgir, salto y bardo de armonía. El tiempo que vos me pidas, los ríos y los secretos, cruzados o separados son ilusión. Crecí, vestí, reí, canté, toré el final. Subí, dudé, confié, me puse a proyectar. Creí, salté, bailé, pensé en llegar. Temí de tu abrazo quebrando en retazos. El tiempo es escaso y es soledad. El tiempo es escaso y es también felicidad. También felicidad. Que es Comienzo, el disco de Pablo Riquero que ya hemos presentado aquí en La Mar en Coche y que tenemos la suerte de volver a compartir con él un momento marencochal cerrando la semana. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias. En realidad, te trajimos como especialista en el mate, por este asunto de que vos ya desconfiabas, alguna vez viniste y te esperé con un mate lavado, entonces viniste con tu propio mate, que no lo entraste al estudio, pero tenés un conocimiento sobre la Canarias que me parece que es interesante para los que aman esa yerba uruguaya. Hay una cosa con el uruguayo, con el tema del mate, ¿no? Como que habla del tipo mate, experto, o como que el tipo de esa tiene que hablar del mate sí o sí. Me traje el mate, te estaba diciendo que el mate que me traje es de yerba de acá, o sea, no tengo yerba. Pero la Canaria sí, te decía que para los que somos un poco nerviosos a veces, o ansiosos, la Canaria aumenta eso. Entonces, es brava la Canaria en ese sentido porque es hierba para no nerviosos. Se pone medio psicoactiva, digamos. Claro, exactamente. No te veo muy nervioso igual. Estoy un poco nervioso, sí. ¿Cómo manejas los nervios a la hora de tocar, por ejemplo, que tenés un manejo del tempo como muy lúcido para ser un tipo nervioso? hay que corregir, capaz que no es nerviosa la palabra, un poco ansioso a veces, pero el vivo tiene eso también, ¿no? El juego que generamos también con Agustín Lumerman, el toque en vivo, que por eso fue que grabamos el disco en vivo, tiene como esa fluidez. Y a veces sí, a veces hay nervios antes de arrancar a tocar, como todo. Pero también es parte de la seguridad que tiene uno sobre los temas, sobre el ensayo, sobre lo que quiere comunicar. Me parece que a veces fluye y se nota eso, capaz. Pero bueno, abajo del escenario capaz que uno es un poco más tranqui, ansioso o nervioso. El 3 de septiembre es la oportunidad de ver a Pablo Riquero con Agustín Lumerman en la percusión, 9 de la noche en Café Vinilo, lugar ideal para estas canciones. Me encanta el formato dúo, ya hay cosas en el disco que están grabadas de esta manera. ¿Cómo es para vos el trabajo con el silencio cuando tocan dos y encima a veces rítmicas que tienen mucho de la pausa, ¿no? Y bueno, tiene mucho también el formato a dúo, tiene mucho eso de poder jugar con los silencios. Está conceptuado de esa manera el disco, pensado en el formato dúo. Más allá de los instrumentos agregados que hay y la participación de Lautaro Matute, de Emilia Siede, de Pitufo Lombardo también, Luis Ortiz, los nombro, aprovecho para nombrarlos, Joaquín Chiván. Pero me parece que los temas, el criterio de los temas y del armado de los arreglos tiene mucho para jugar con eso, con los silencios, y tratar de interpretar desde esa manera, ¿no? Me parece que con Agustín hicimos la producción musical y tratamos de apostar a eso, ¿no? En las canciones. Y el silencio también es música. Jugar con eso también es importante. ¿Son de mirarse o de tocar más en paralelo? Porque vi algunos videos de la generación de la grabación del comienzo y los vi en paralelo y me sorprendió eso. No, tratamos de colocarnos como en semicírculo para poder mirarnos, también es importante eso. Uh-huh. Hay muchos temas que ya los tenemos transitados desde hace tiempo y ya conocemos, y a veces no es necesario como estar mirándose, pero está bueno también tener esa complicidad en el escenario, porque se transmite la energía para afuera y si para adentro estamos disfrutando, me parece que para afuera se nota también. Ahí va, Pablo, estás con la viola, así que vamos a compartir un temita en vivo. Lluvia lejana, lluvia, a ver si paras cuando entre la mañana, tiempo al camino. Solo aguarda, aguarda, tras el monte está la nada. Pesa el futuro, futuro, encrucijada. Ya no hay puente, solo el agua. Una corriente que pasaba, pasaba, arrasó la madrugada. Tenso el destino, desde un rincón voló, rompió la claridad y al fin la noche se acercó a vivir. Río y sonido, sonido que se adelanta y en el borde se descansa todas tus ruedas, tus esperanzas, esperanzas siguen siendo la batalla. Mundo de seres que se equivocan, se acorralan, se desbocan mirando el cielo. Se preguntan, preguntan cuánto crecerá la culpa. Tenso el destino, desde un rincón voló, rompió la claridad y al fin la noche se acercó a vivir. Amar el coche. Pablo Riquero con nosotros llevándose la Semana de la Mar. El domingo 3 de septiembre a las 9 de la noche con Agustín Lumerman acompañando en percusión las canciones de su disco Comienzo, que tiene mucho de toque en vivo, por supuesto. Uno cree estar escuchando un disco de estudio y de repente la gente aplaude y dice, ¿qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué pasó acá? Pero bueno, es un disco de estudio con público asistiendo a esa grabación. Agustín Lumerman, dicho sea de paso, cuando quieras jugamos al ping-pong, tenemos un desafío pendiente, si estás escuchando este momento. No creo que se anime. Bueno, ya me canchereó varias veces. A Agustín lo podemos elogiar en muchos sentidos. Uno de esos es el gran músico que es y la gran persona. Pero también hay que decir que en el ping-pong él se adjudica algunos... ¿Más de lo que es? Más de lo que es. ¿Vos sos bueno en partidos? ¿Ping-pong? No soy menos que él. No sos menos que él. Me encanta poder hacer una buena competencia, ¿eh? Porque Lumerman me viene amenazando desde hace tiempo. Sí. De hecho, sé que tiene mesa en la casa. No te tengo miedo, Lumerman. Cuando no, quiera jugamos. No me reconoce algunos partidos que yo tengo a mi favor. Hay partidos a tu favor en y el no historia. Me lo está reconociendo. Bien. Volviendo al tema musical, Pablo, ¿de dónde te parece que vendrá eso que es reconociblemente del otro lado del Río de la Plata con respecto a donde estamos ahora? ¿Qué tiene que ver con una rítmica en las manos, con una melodía que vos te ponés a cantar y enseguida abruma también Leo Maslía, se nos viene Fernando Cabrera, algo que tiene que ver con aquel lado? Y viene de eso, ¿no? Viene de ellos, porque en realidad en esto uno tiene que ir construyendo su propio estilo, probando, hay que dedicarle mucho tiempo, investigar, aprender de los grandes compositores que son referentes, como Leo Maslía, como varios que si nos ponemos a nombrar vamos a estar un rato, ¿no? Pero entonces me parece que si vos al escuchar sentís que hay algo de eso, también viene porque hay una influencia desde ese lado. Pero nosotros tratamos, como de esta generación, de tratar de construir nuestro propio estilo. Es una música uruguaya, claro que sí, y sobre todo estos grandes cantautores, como te decía, ¿no? Leo Maslía, Mateo, Jaime Ross, Cabrera, Pitufo, Drexler, te puedo nombrar unos cuantos, que son referentes muy importantes para mí, de verdad, uh-huh. Y que yo los he estudiado mucho. A mí me llama mucho la atención lo que pasó con que hay una tonalidad o una manera de enfocar a veces melodías y cosas que no parece haber cruzado el Río de la Plata, como que se quedó más específico en lo uruguayo, ¿no? Y si no lo cruzan los uruguayos, sí. Acá no ha llegado como puede manera ser. De hacer melodía, por ejemplo. Puede ser propio del Uruguay, algún estilo, en particular una forma de componer, de decir, de comunicar, pero igual ha llegado acá bastante y hay mucha música argentina que viceversa también, ¿no? Música uruguaya que tiene que ver con la música argentina, como que hay mucha fusión de eso. Nosotros también tenemos mucha influencia en la música brasilera, que acá no se escucha tanto música brasilera. Puede ser. No hay tanta influencia en la música brasileña. Hay algunos trabajos en el último tiempo, ¿no? De subir un poquito por claro, los afluentes. Nosotros nos recibimos mucha influencia de eso. Mucha influencia del carnaval. El carnaval es muy fuerte también. Es una fiesta popular muy, muy, muy marcada, ¿viste? En la cultura. Y también ha influenciado a muchos solistas de Uruguay, ya sea el candombe, la murga, la canción murguera, ese género, ese aire. Pero sí tenemos lo de la música brasilera, y capaz que esa fusión puede generar un estilo propio de la música uruguaya. Sí, hay algo en el sur de Brasil también que tiene mucho que ver con cosas también, de la música uruguaya. Claro, Vitor Ramil, hay unos claro. cuantos músicos que son como, sí, más milongueros. Más milonguero. Sí, recuerdo que Kevin Johansen empezó a investigar un poco eso en claro. algún momento, de tratar de ver esa triple frontera, digamos, que podía unirse. Es que en la música uruguaya está la fusión muy fuerte de la milonga, del candombe, de la murga. Que también ahora es rioplatense, o sea, no es solo uruguaya. Y muchos solistas han pasado por esos géneros y han fusionado esos géneros. También lo han modernizado, ¿no? No sé, o sea, con otros timbres, con otros arreglos, pero sí, hay una influencia muy fuerte de todos esos géneros. ¿Seguimos cantando un rato? Bueno, dale, a ver. Es solo un tema que Se llama el Paraguay. Derrotado, porfiando, traición. Colgó su historia. Tuvo miedo al pie la ilusión. Quedó en la gloria. La noche le acompañaba. El sueño ya sin acuerdo quedaba atrás. Solo un hombre y tan solo quiso unir las piezas. El vértigo en cámaras. La suerte echada sobre un escuadrón. El niño cruzó la cuadra donde era plaza, cabildo y catedral. Después vino el sitio, el campo a caballo, dejar contrabando y ser general. ¿Cuál mapa, cuál inquieta tu idea? ¿Cuál tristeza, cuál gigante tu tu osadía. Cuál porfiada tu igualdad, cuál lejano el Uruguay y esa extraña libertad. Derrotado porfiando traición, colgó su historia. Tuvo miedo al pie, la ilusión quedó en la gloria. La noche le acompañaba, el sueño ya sin acuerdo quedaba atrás. El vértigo en camaradas, la suerte echada sobre un escuadrón. El niño cruzó la cuadra donde era plaza, cabildo y catedral. Después vino el sitio, el campo a caballo, dejar contrabando y ser general. ¿Cuál mapa, cuál inquieta tu idea, cuál tristeza, cuál gigante tu osadía? ¿Cuál porfiada tu igualdad, cuál lejano el Uruguay y esa extraña libertad? Y esa extraña libertad. Pablo Riquero, muchas gracias por estar aquí. Por favor, un placer, gracias a vos. Agenden domingo 3 de septiembre, 9 de la noche, con Agustín Lumerman en la percusión, presentando las canciones de Comienzo en Café Vinilo. Vamos con mi preferida del disco, Ciudadana. Apareciste, le diste cuerda, primer minuto de historia. Dejaste alerta mis pretensiones, canciones que cuelgan del mismo lugar. Reconstruiste Montevideo, tus pies hablaron de ello. Te descuidaste, estudiaste la materia, el filo de la situación ciudadana. De primaveras contadas, el sinsentido y la nada, para llamarte y querer. De tu belleza mutante, de tu criterio pensante y tu carrera también. Juego y capricho, con todo dicho, en él tal vez nos quedamos. Independiente, consciente de cada palabra, tu velocidad. Sentido y la nada para llamarte y querer desbordarte de tu belleza mutante, de tu criterio pensante y tu carrera también. acostumbrado al dolor, apareciste, le diste cuerda, primer minuto de historia. Dejaste alerta mis pretensiones, canciones que cuelgan del mismo lugar. Ciudadana de primaveras contadas, el sinsentido y la nada para llamarte y querer. Desbordarte de tu belleza mutante, de tu criterio pensante.